Bueno, la charla fue amplia, fue sobre el sistema previsional argentino, debido a que, bueno, el anuncio del gobierno nacional fue que van a quitar las moratorias que venían dándose desde el año 2005, las van a quitar, vencen el 23 de julio, y nos parece un problema sumamente preocupante y grave. Según algunas estadísticas, quedarían 100.000 mujeres por año fuera de esa posibilidad de jubilarse, después de haber trabajado toda su vida dentro y fuera de su casa, ¿no? Porque no todas las mujeres que se jubilan por moratoria son aquellas que no han trabajado fuera de su casa, sino que son periodos de trabajar afuera, trabajar adentro. Y todos tienen el mismo derecho. Entonces, nos parece un avance más del neoliberalismo. Una vez más, intentan quitarnos un derecho que históricamente el peronismo, en el primer gobierno junto a Eva Perón, habían consagrado como un derecho humano. Entonces, ahí está la gravedad, ¿no? Ser protegido por el Estado, estar dentro de la seguridad social es un derecho humano. Y por eso nos reunimos, para charlar, debatir, para pensar estrategias para defender esto, para apoyar a todos los que están defendiéndolo y darlo a conocer para que la mayor parte de las mujeres, y no solo las mujeres, mujeres y varones, porque como decía Fernández Pastor, es un especialista en esto, estamos hablando de personas que en su mayoría o estuvieron tiempos desocupados o estuvieron en la economía informal, estuvieron en negro, y no porque quisieron, sino porque esta economía de mercado los ha dejado en ese lugar, ¿no? Rosa.